Complejos habitacionales de Surco, de San Juan de Miraflores, por ejemplo, ocurren estos eventos porque allí ocurrieron eventos cruentos en el pasado, por ejemplo, batallas durante la Guerra del Pacífico. Eso quedó de una manera, entre comillas, con esas presencias. Construyen edificios nuevos, pero esas presencias permanecen ahí. Ocurre también, por ejemplo, que hay casas muy antiguas que no se hacen nada. De repente en esas casas, lo que ocurre en Barrasalto, en La Victoria, en el Rímac, o de inclusive Barranco, empiezan a hacer una modificación en la estructura de la casa, que es como que molestaran a estos antiguos inquilinos. Sean bienvenidos a una nueva edición. En esta ocasión iniciamos el programa con algo más del EP de Fierecita. El tema era Guerra del Pacífico. Seguidamente estábamos con un tema de Rocky 1, Viejo Alienígena. Los saluda Jorge y en esta ocasión pues tenemos una entrevista a Vero Sit

saldremos juntos de esta vida. Sé que lo quieres tanto como yo. ¿Quieres personalizar las púas de tu guitarra? Pues Nerplet Printed Guitar Picks es la solución. Ellos son especialistas en imprimir y serigrafear las púas de guitarra con las medidas de 0.71 milímetros, 1 milímetro y 1.5 milímetros. Búscalos en sus redes sociales a través del Facebook o del Instagram. Están como Nerplet Guitar Picks. O si no, escribe al correo nerplet.printedguitarpicks@gmail.com. No te olvides, si quieres personalizar las púas de tu guitarra, búscalos. Ellos son Nerplet Printed Guitar Picks. Esta banda del interior del país se llama Simon Cat y nos traen el tema There She Goes. She calls now. She's okay with the way she moves. I don't know where you came from, girl. I'm not entirely sure. Will you come back, babe? I don't see these girls every day. Is it okay if we go and hang out now, right away? She goes now, looking good every time she moves. I don't know if I'm captured now, I'm captured by her spell. Will you be my girl? I can't wait to be with you, babe. Is it okay if we go out now for today? Yeah. también es del interior, es Post Galazar y el tema es Joker. Estrenos, esto es Futuro Primitivo, un adelanto de lo que se viene en su nueva producción. El tema es Mil Cabezas. De vida somos hijos de Dios. Esta es otra novedad, nos viene desde Chile. La banda es Martínez de Rosas y el tema es Tiempos Peores. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Continuamos con los estrenos. Esto es Mariano Martínez y Animales en Cautiverio y nos traen el tema Potion Heart. Jamás nadie pensó que podría sobrevivir un chico solitario siendo por ahí. Se encerró en un sueño para no dejarse ir, para verlo crecer sonreír. Tan solo quiero yo salir del mundo hoy, porque toda la gente tiene veneno en el corazón. Tan solo quiero yo salir del mundo hoy, porque toda la gente tiene veneno en el corazón. Haciendo amistad con gente sin hogar, situaciones extrañas, personajes de olvidar. Hay peligro en cada esquina, pero me siento bien. Camino por la vida despidiéndome de ayer. Tan solo quiero yo salir del mundo hoy, porque toda la gente tiene veneno en el corazón. Tan solo quiero yo salir del mundo hoy, porque toda la gente tiene veneno en el corazón. Veneno en el corazón, veneno en el corazón, en el corazón. Escribieron los poetas de manera visceral. Hay tanta confusión en las miradas. Nada que obtengas fácil sobrevivirá. Tan solo quiero yo salir del mundo hoy, porque toda la gente tiene veneno en el corazón. Tan solo quiero yo salir del mundo hoy, porque toda la gente tiene veneno en el corazón. Tan solo quiero yo salir del mundo hoy, porque toda la gente tiene veneno en el corazón. Veneno en el corazón. Escuchemos ahora desde Cajamarca, Perú, a una de las bandas que estará presentándose en los 11 años del programa Mixtura. Ellos son Los Caliches. Ronron,

la cárcel, esperándolo. Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con una amiga que ha llegado de Argentina. Ella es Vero Cid y vamos a conversar un poco sobre música con ella. Hola, ¿cómo estás, César? ¿Cómo vienes tratando esta aventura musical por Perú? Bien, tiene sus altibajos, hay que estar preparada, hay que estar atenta, constante, con ganas, no perder la esperanza y ser tolerante, y va la cosa bien. Ahora acá en Lima viene re lindo todo. Igual es una ruta larga, digamos, ¿no? Es norte de Argentina, Bolivia, Arequipa, Lima. Esto todavía falta porque vienen más lugares, pues, ¿no? Mira, sí, esa es mi idea y quiero poner toda mi energía positiva. Quiero llegar a Colombia. Tengo bandas amigas allá, me encantaría encontrarme y conocer ese país, aparte que no lo conozco, nunca llegué. Cuéntame sobre tu producción musical, sobre Vero Cid. Bueno, ese es mi nombre. Soy compositora de canciones en la guitarra y hago arreglos en otros instrumentos también. Ahora acá en Perú me estoy presentando con una lupera con la que disparo cuestiones y bueno, hago las canciones que compongo. Tengo dos discos solistas, acá traigo uno de ellos, acá al viaje, que salió por un sello de La Matanza allá en Buenos Aires. Y bueno, eso, con mis canciones. Y si aparecen músicos para acompañarme, el proyecto se llama Vero Cid con Yo Te Amo. Tu música es muy libre, pues, ¿no? Digamos, no tienes nada encasillado. Depende mucho también de lo que genere el momento también, ¿no? Porque una cosa es el material en físico y otro lo que se produce en vivo, pues, ¿no? Totalmente. Hay que dejarse llevar. Qué sé yo, por ahí puedes estar haciendo un colchón con un platillo un rato que no estaba pactado, que no. Como para darte un ejemplo, ¿no? Y al momento de componer también. No tengo limitaciones, por suerte. Me voy dejando llevar y como que investigo, ¿no? La guitarra la de siempre es como un descubrimiento cuando estoy componiendo. Me parece hermoso. Hablamos sobre tu segundo disco. ¿Qué puede encontrarse la gente cuando lo escucha? Y yo pienso que es una radiografía personal de un momento que puede identificar a personas que hayan pasado, qué sé yo, por cosas amorosas que duelen, por procesos con nuestro propio cuerpo y mente. Bueno, es un poco eso, las letras son, en un punto, tienen de autobiográfico. Y bueno, y tiene invitados, tiene un trompetista del sur de Argentina, de La Pucha, un banjo, violines, mi mejor amiga en el bajo, en algunos temas. ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia entre la primera producción y esta última? A veces dicen que el músico se va redescubriendo, ¿no? ¿Tú cómo sientes estos dos periodos, digamos, en producción musical? Siento que el otro fue más un experimento sonoro, lo grabé con una puerta estudio en cassette de cromo. Y este fue más a la canción, ¿no? A la producción por canción. Y nada, tiene que ver con el paso del tiempo que uno sigue tocando y se va aportando más magia, ponele, ¿no? Tú tienes muchas cosas en la cabeza, ¿no? Ahora, obviamente, seguro que ya estás pensando lo que viene para tu proyecto, ¿no? Quizás lo que puedes incorporar. De hecho, que este viaje te sirve como para ir recreando escenas, recreando sonidos, ¿no? ¿Qué va girando en tu cabeza en estos momentos? Mira, gracias al INAMU, que es el Instituto de la Música en Argentina, bueno, hice un fomento, pedí y me compré para grabar. Tengo muchísimas canciones sin grabar y me estaba pasando como que tenía todo lo que siempre había querido y no estaba pudiendo hacerlo. No me estaba pudiendo sentar a grabarme, experimentar, digamos, con todo lo que uno aprendió de ir a los estudios, teniendo el programa ahí en internet, digamos, podía hacerlo. Y no, me parece que necesitaba esto que estoy haciendo, que es viajar, llenarme, volver a darle el no significado al hacer. Se ponerme a tocar la guitarra sin esperar nada, sin fechas, en el sentido de no darle un sentido, ¿no? De organizarlo en una tarea del camino, en el proyecto, volver a conectar la música pura. Sin saber lo que va a pasar mañana, ¿no? Sin saber. Y bueno, eso, llegar y grabar, esa sería mi idea, llegar renovada, espléndida, y ponerme a grabar todos los temas que tengo pendientes, que son un montón. Es una tarea difícil también, ¿no? Sí, pero hay que largarlos, porque aparte que los quiero escuchar, ¿no? Quiero escuchar cómo suenan. Capaz no me gustan más después de... Aparte tú también tienes otro proyecto, ¿no? Que es Panorámica, ¿no? Incluso con el que ya has venido a presentarte acá en Perú, ¿no? Sí, yo soy baterista y Panorámica es un dúo de batería y bajo con mi amiga Pilar. Bueno, además disparamos sonido, tocamos un teclado con los pies. La banda sí suena poderosa, está buena. Tenemos 4 discos como trío y 2 como dúo, que es un experimento totalmente diferente. Acá traigo uno, el anteúltimo, digamos. Y es hermoso, es como viajar por la base. Estuve escuchando eso y sí, en realidad, literalmente sí es un viaje, pues, ¿no? Aparte que es un proyecto típico, pues, ¿no? De batería y bajo. Pero uno escucha y como que le da otro sentido a lo que sale por los parlantes también. Claro, le buscamos, viste, con las voces y juegos de coro, la melodía dentro de eso. Y más los soniditos esos que disparamos. Estamos en YouTube, hay un montón de videos de Panorámica. Nos gusta mucho hacerlo. Digamos que se llama también Panorámica porque no hay límites en la creación. Es una visión panorámica. ¿Y con Panorámica ahora cómo están? ¿También están en proceso de creación? Y antes de que me fuera al viaje, estábamos con un disco recién salido, meses, a punto de, si todo sale bien, de que salga por Goza Records. Es un sello de Argentina que está buenísimo y que lo suban a Spotify. Digamos que salga en el sentido que lo suban, porque a veces me agobia todo eso y no sé qué hacer ahora con el disco nuevo, ¿no? Como que estamos viendo eso, pero bueno, pintó ese sello, puede ser que eso nos venga bien. Igual también con todo ese trabajo que están haciendo y como dijiste, es con el apoyo también de Inamú, se abre también otros horizontes, ¿no? Otro panorama, digamos, también para ver la música y tratar de llegar a muchas más personas, ¿no? Tú que eres, digamos, un espíritu inquieto, ¿no? Que no le gusta estar como que en un lugar, sino más experimentar con muchos lugares, personas, ¿no? Todo lo que te puede generar también, retroalimentar también, pues, ¿no? Exacto, vos lo dijiste, retroalimentar. Porque a veces como que sin querer, esto que nosotros hacemos los artistas es esperar, buscar, querer que sucedan ciertas cosas. Y a veces eso es muy estresante. Uno no sabe ya, aunque por eso digo, el placer del camino, de lo pequeño que sea el show, pudiste grabar una sola canción, pero reflejó lo que vos querías. Esos son los, para mí, el éxito, los grandes logros. Es desesperante estar viendo, esperando, ¿no? Eso es algo que me saqué de encima. Me saqué de encima. Corta, disfruto mucho más y sigo trabajando, ¿no? Y está el tema de que las mujeres nos unimos y se están generando un montón de festivales. Se logró en el Congreso el cupo femenino en festivales. 30% de bandas en los festis tienen que ser mujeres. Mirá lo que tuvimos que llegar. Bueno, había, o muy pocas. Entonces, bueno, eso ayuda un montón a la escena, porque unirse es la que va. La salida es, para mí, es colectiva. Esto último que dices de la unión, de buscar un beneficio común, es muy importante, ¿no? Pero ojo, sería bueno que en todos los países se logre también, pues, ¿no? Totalmente, tenemos que dejar de eso de poner en un presidente la decisión de no, ya fue, digamos. La historia nos está demostrando que ya fue. Tenemos que intentar construir espacios y unirnos. No es lo mismo tocar una banda sola, generar un fest, un resi, que juntarte con 4 bandas, hacer la difusión, uno que haga el flyer, digamos, repartir, tener los puestitos para las remeras, para los discos, que eso crezca, unirse. Como era en el principio, ¿no? Trabajo de hormigas, hacía casi siempre, ¿no? Trabajo de hormiga. Aparte que está bueno porque vos te alimentás también del arte del otro. A mí me encanta, muchos de mis amigues, yo los admiro un montón con lo que hacen. Me encanta eso. Pero ¿cómo hace la gente que quiera escuchar tu música, que quiere seguirte por redes sociales? ¿Cómo te puede encontrar? Bueno, en Facebook, Vero Cid, con C-I-D, C de casa. Después en Instagram, Vero Cid, y el Bandcamp, que ahí pueden escuchar el disco Bandcamp, Vero Cid. Panorámica también, ¿no? Panorámica también, nos pueden buscar en YouTube o Bandcamp Panorámica. Muchísimas gracias, un beso a todos los oyentes. Aguante la música. Finalicemos la entrevista con Vero Cid, escuchando la canción Descalza. Todo desnuda. Ahora escuchemos a Consumo Respeto desde España con el tema Como un papel. Se extiende en la ciudad.